Enzo Baglioni e Iñaki Serrano, ¿sí? Que son de sexto de música del Edgar Morisoli, que estuvieron participando de Cantar las 40. Hola chicos, bienvenidos. Paula y Camila los saludan. Hola, buenas. Hola, ¿cómo va? Bueno, bienvenidos a primera tarde. Y quiero que no, me cuenten un poco a ver cómo fue participar y ser parte de esta experiencia de Cantar las 40. Bueno, buenas tardes, pero como para arrancar. La verdad fue muy lindo porque desde el principio nos sentimos muy acompañados con el profe en la idea de estar dentro de esto, y desde el principio fue muy entretenido por cómo arrancamos a fabricar, por así decirlo, el tema. Uh-huh. Con Javier Villalba, nuestro profe, nos dio como un juego en el cual cada uno teníamos que poner una palabra referido a los 40 años, y con esto después de varias clases y todo el tiempo que pasó, nos fuimos uniendo y bueno, hasta llegar a lo que salió la letra del tema. Qué lindo. ¿Cómo se llamó el tema? Libre, pero fue como medio como que no tiene nombre. Todavía no lo cerramos con un nombre, como que todavía no nos decidimos. Chicos, y bueno, ¿cómo fue esta experiencia, ¿no? de construir una canción y también, bueno, con un tema, ¿no? Digo, porque nuestra democracia en nuestro país, aquí en Santa Rosa, ¿cómo fue esa experiencia? Nosotros, al principio se nos fue un poco difícil, vamos a decir la verdad, porque no podíamos encontrar o las palabras necesarias o las palabras justas para decir, ¿no? Y unirlas. Entonces fuimos a una expo, a la expo de acá de la dictadura. ¿Te acuerdas? No. Y bueno, era sobre los desaparecidos de acá de La Pampa. Sí. Entonces, con la charla que nos dieron en la charla, pudimos terminar también de hacerlo. De cerrar la historia. Claro. ¿Y cuántos fueron? ¿Todos son de sexto año? Sí. ¿Y del mismo curso o unieron dos cursos y lo armaron todo en conjunto? ¿Cómo fue? No. Un solo curso que hay, que serían sexto música. Tenemos como, no sé, una banda de compañeros. 19, 20 por ahí. Y nada, cada uno se aportó, cada uno ayudó con el tema y lo hicimos con ese curso solo. Qué lindo, porque hay que ponerse de acuerdo, che, entre 19, 20 compañeros ahí, qué tema va y qué no. Éramos muchos, sí. Fue difícil. Sí. ¿Y cómo fue? Bueno, se fueron presentando las distintas instancias. ¿Se imaginaron que podían llegar a la final en algún momento? No. Como estaba grabado, no, estaba complicado. Pasa que nosotros presentamos el tema grabándolo el audio con un celular. Nosotros teníamos los recursos, por así decirlo, como para grabarlo con un micrófono y una computadora, y llegado el día, unos días antes del último día para presentar el tema, dejó de andar todo. No andaba. Entonces yo creo que también, como dijo Javier, era algo, un puntito más que teníamos nosotros para ganar. No sé si para ganar, como para ponerle un poco más de algo a nuestra participación. Chicos, ¿y la música también la hicieron ustedes? ¿Cómo fue esa parte? Sí, esa también, nosotros también. Primero dijimos la letra y después cada uno decía, esto puede ser tango, puede ser carnavalito, puede ser rock, puede ser cualquier cosa y nada. Y justo quedó cumbia y ya quedaba con cumbia y terminas con cumbia. Está buenísimo eso, porque como que le pusieron a un tema a que algunas veces generalmente le saben poner algo de melódico o algo, a lo sumo algo de rock, le metieron otros géneros. Le metieron otro género que es muy actual también entre ustedes. Sí. ¿Cómo fue la devolución del jurado? ¿Qué les dijeron? Te vamos a ser sincero, estábamos tan emocionados, tan contentos que no escuchamos. Como nos felicitaron, sí, también le dieron mucho apoyo también a los otros colegios, que están muy buenos, porque la participación no es solo nuestra, sino de un montón de personas atrás de todo esto. Pero sí, estábamos muy contentos nosotros por el resultado. Sí, también, ¿no? A nivel de la escuela también, y bueno, los profes, pienso. Chicos, ahora, bueno, sí, ganaron este concurso, ¿cómo sigue? ¿Ya fueron a recibir el premio, a grabar este tema? ¿Cómo sigue? Sí, nos fueron a entregar el premio al colegio, y el martes de la semana pasada fuimos al teatro a grabar el tema ya. ¡Qué lindo! ¿Ya saben qué van a hacer con el dinero que ganaron? Con la plata que ganamos, nos vamos de viaje a Buenos Aires, vamos a visitar el Teatro Colón, wow, después de Kirchner. Sí. También vamos a hacer llegarle las canciones a la abuela de Plaza de Mayo. Y que el proyecto inicial, que ya estaba planteado hace unos meses antes de que nosotros nos inscribiéramos al concurso, solamente era ir a conocer el Colón y el Kirchner. Claro. Pero ahora se nos va a dar la oportunidad de ir a cantarles el tema en la Plaza de Mayo a las abuelas. ¡Qué lindo, chicos! La verdad que está buenísimo. Va a ser una experiencia. Abran los sentidos, porque la verdad que Buenos Aires ofrece esas cosas realmente maravillosas. Tiene ese Teatro Colón, Casa Rosada, todo ese tipo de cosas. Aprovechen los sentidos para verlas, porque algunas veces no alcanza ni la memoria para poder meter todos esos recuerdos ahí en la cabeza. Quiero que me cuenten un poco, ¿se pudieron subir todos al escenario e interpretarla? ¿O subieron algunos y los otros hicieron el aguante? En el grupo, como te contó mi compañero, somos 19. Y dentro del tema encima del escenario éramos 11, 12. Pero eso no quita que los 19 no hayan participado y que tampoco nos hayan dejado solos en el teatro. Claro. Había muchos compañeros nuestros también apoyándonos ahí en el teatro. ¿Y los familiares fueron también a hacer el aguante o no? Sí, fueron y también fue un puntito extra también, que fueron mucha hinchada. Sí, había toda la parte de encima del teatro, que bueno, justamente había una bandera nuestra del colegio, estaban todas nuestras familias. Chicos, y bueno, ¿qué opinan con respecto a que, bueno, que se hagan estos concursos y que se hagan estas experiencias? ¿Les gusta? ¿Les gustaría participar en alguna otra parecida? Sí, es muy lindo que incluyan a los jóvenes, así que le den la oportunidad, que nos den también, porque a nosotros también nos dieron la oportunidad, que siga así, que sigan incluyendo a los jóvenes, que sigan, nada, un poco también sabiendo de la historia que pasamos. Chicos, ¿alguno va a seguir con la música? ¿Quedó medio copado con esto? Sobre todo con la composición. Y yo estoy ahí, pero no se sabe todavía. Bueno, no. Falta un año todavía y tengo tiempo como para arrepentir. Bueno, pero la verdad que acá tuvieron mucha inspiración varios, así que espero que sigan ahí, que le metan por el lado de la música. Muchas gracias, chicos. Gracias. Le queremos dar también gracias a la municipalidad, al directivo del colegio. Bueno, a nuestro profesor Javier Villalba, a los profesores y a las familias que nos acompañaron ahí en el teatro, a los compañeros y a ustedes. Gracias, Paula y Camila, por recibirnos en la radio. Por favor. Los esperamos acá algún día, ¿eh? Vénganse ahí con tema y lo invitamos a Javier también, que lo queremos un montón. Gran músico también y muy comprometido con lo nuestro. Así que los esperamos que vengan algún día acá a la radio y a cantarnos, interpretarnos acá el lo tema que hicieron. Listo. Cuando quieran. Cuando quieran. Cuando nos inviten. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Chao, chao.